Es Eso porque dice gravísimo. que de esa Claro. manera tienen menos gastos. No. Y a su vez recaudan. Entonces, a ver, un padre que no tiene tantos recursos, que su hija se fue y no la denuncia y no la denuncia esperando porque no vaya a ser que ya vuelve, pasa un día, al otro día pasa otro día y cuando la va a denunciar ya se la llevaron, ya hicieron trato. Exacto. Entonces desalienta la denuncia y a su vez solo va a denunciar el que sabe que puede pagar la multa. Claro, y además estamos hablando en un momento donde la trata es cada vez más es creciente, Exactamente. donde las mujeres nos siguen desapareciendo. ¿Qué pasaría Exactamente, con esto? Gabriela. Bueno, o sea, la denuncia la puede hacer. El tema es que si después aparece, usted tiene que pagar una multa por haber denunciado falsamente, digamos. Y hay algunos puntos en los que uno quizás pudiera visualizar que no acuerda y se contrapone con la Constitución. De todas maneras, igual se podría implementar. Mire, usted sabe que una vez que son ley, el único que puede declararla inconstitucional es la inconstitucionalidad es la Corte. Así es que, bueno, primero estamos intentando que no sea ley, Claro. aunque ellos tengan mayoría del oficialismo. Pero si llega a ser ley, después habrá que interponer un pedido de inconstitucionalidad. Inclusive, mire, el Código Penal, las penas, por ejemplo. Si es hurto, es hasta 30 días. En este código de faltas hay algunas penas que suman hasta 90 días de cárcel, o sea, está por encima del penal, del código penal. No, verdaderamente es grave y es y ataca muchísimos derechos y la posibilidad de esto también, ¿no? De las garantías, ¿Qué de la le parece? defensa. Totalmente. ¿En qué momento está legalmente este código? Porque sabemos que no hubo quórum, Legislativamente, claro. mire, legislativamente en el día de ayer Cambiemos el oficialismo, le sacó dictamen a una comisión que se llama legislación. Nosotros, por suerte, logramos que también fuese derivado a la Comisión de Derechos y Garantías. Esa comisión, nosotros, la oposición en general, tiene mayoría. Entonces esa es la comisión traba, por decirlo de Claro. alguna manera, para que no salga el dictamen. Pero usted sabe que hay artilugios legislativos donde pueden ir haciéndolo con sesiones especiales, sin dictamen, y a la tercera sesión lo pueden dar por ley. Bien, o sea que hay que estar. Media sanción tendría, después iría a diputados, por Claro, supuesto. hay que estar más que atentas, más que atentos al Mucho. respecto. Mucho, mucho. Así que la difusión para nosotros es muy importante. Absolutamente. Senadora, le agradecemos No, muchísimo gracias por a toda esta ustedes. información. Buena mañana, gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. La escuchábamos a la senadora del Partido Justicialista, Patricia Fadel, comentándonos lo que está sucediendo con esta propuesta del Código Contravencional, el nuevo Código Contravencional, nuevo Código de Faltas que quiere implementar Alfredo Cornejo.